La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 7 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a comenzar con el fútbol de primer nivel en México, la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 13. Estos son los resultados, comenzando con los partidos del viernes pasado. Santos le gana 2-0 al Puebla, el León le ganó 2-1 al Mazatlán. Después el sábado, Necaxa le ganó 1-0 al Atlas, Tigres le gana 3-0 al Atlético de San Luis, Pumas y el América empataron 2-2, no como me habían dicho. Toluca gana 2-0 al Cruz Azul, Pachuca y Juárez empataron 1-1, Monterrey le gana 2-1 al Querétaro y el Guadalajara empató 0-0 con Tijuana. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: León está en primer lugar y está con un paso arrollador. Los últimos 4 partidos los ha ganado y contra buenos clubes. Entonces, bueno, tiene 30 puntos el León en primer lugar. Cruz Azul está segundo con 26, el América 25, Pumas 24. Estos 4 estarían en cuartos del final de la liguilla si acabasen así este torneo. Después, en quinto lugar está Tigres con 23, Monterrey 20 puntos, está en sexto. Pachuca tiene 20, Guadalajara tiene 19, Toluca 17, Santos 15, Puebla 14, Juárez 14. Todos ellos estarían en la liguilla, pero empezando desde octavos de final. Después se vienen Tijuana con 14, Atlas con 13, Querétaro 12, Necaxa 12, Mazatlán 10 y el Atlético de San Luis con 8. Son 18 equipos y ya se jugaron 13 jornadas para la mayoría. Santos y el Tijuana tienen un partido por jugar todavía para llegar a 13 partidos. Entonces, ¿qué es lo que se viene para la jornada número 14? Primero, el día de mañana se jugará, el sábado se jugará Santos Laguna contra Tijuana, ya que, como les dije, es el partido que se tenía que jugar. Bueno, es el domingo, el Santos contra Tijuana. Después, el resto de los partidos de la jornada 14 comenzarán el día 15, y el día 15 es un jueves. Por alguna razón pusieron un jueves. El primero de la jornada 14 es Atlético de San Luis contra Querétaro. Pues el 16, el viernes 16, Necaxa contra Tijuana y Mazatlán contra Juárez. El sábado, Monterrey contra Puebla, Guadalajara, Atlas, Cruz Azul contra Tigres. Después el domingo será Pumas contra Toluca, el Pachuca contra el Santos y el lunes por la noche el América contra el León. Y esto es todo por el fútbol de primer nivel, la Liga MX de México. Y de ahí pasamos entonces a la Bundesliga. Y esos son los resultados de la jornada número 3, que comenzó el viernes pasado con el partido Unión Berlín contra Mainz. Unión Berlín se despachó con 4-0 a Mainz. Después Werder Bremen el sábado le ganó 1-0 al Bielefeld. El Bayer Leverkusen y el Stuttgart empataron 1-1. Después el Eintracht Frankfurt le gana 2-1 al Hoffenheim. El Borussia Mönchengladbach le gana 3-1 al Colonia. Y el Borussia Dortmund le gana 4-0 al Friburgo. También el Leipzig le ganó 4-0 al Schalke. Y los partidos del domingo: Wolfsburgo y Augsburgo empataron 0-0. Bayern München le gana 4-3 a Hertha de Berlín. Con esto la tabla se lee de la siguiente forma: Leipzig está primero con 7, Augsburgo tiene 7, Eintracht Frankfurt tiene 7, el Bayern München tiene 6, Borussia Dortmund tiene 6, Hoffenheim tiene 6, Werder Bremen tiene 6, Stuttgart 4, Union Berlin 4, Bielefeld 4, Borussia Mönchengladbach 4, Friburgo tiene 4, Hertha de Berlín tiene 3, Bayer Leverkusen tiene 3, el Wolfsburgo tiene 3 y en el fondo está en Colonia con 0, Mainz 0 y Schalke 0-4-0. Y la jornada número 4 comenzará con los partidos del sábado. El sábado 17, entonces por lo visto se están saltando por una fecha FIFA, parece ser. Augsburgo contra Leipzig el 17, Friburgo contra Werder Bremen, el Hertha de Berlín contra el Stuttgart, Hoffenheim contra el Borussia Dortmund, el Mainz contra el Bayer Leverkusen, Bielefeld contra el Bayern München, Borussia Mönchengladbach contra el Wolfsburgo, Colonia contra el Eintracht Frankfurt, este ya será el domingo 18, igual que Schalke 04 contra el Union Berlin. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, tal vez en el mundo. Y comenzaremos con los partidos del sábado. Eibar le gana 2-1 al Real Valladolid. Atlético de Madrid y Villarreal empataron 0-0. Real Sociedad le gana 3-0 al Getafe. Huesca y Elche empataron 0-0. El Real Betis le gana 2-0 al Valencia. Después el domingo el Osasuna le gana 2-0 al Celta de Vigo. El Alavés le gana 1-0 al Athletic Club con un jugador expulsado del Alavés. Real Madrid le gana 2-0 al Levante. Granada y Cádiz empataron 1-1 y el Barcelona empató con el Sevilla. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Real Madrid está primero con 10, Betis segundo con 9, Real Sociedad 8, Villarreal 8, Barcelona tiene 7, Sevilla tiene 7. Después empiezan los que no estarían jugando competencias europeas si terminase hoy. Getafe tiene 7, Valencia tiene 7, Cádiz tiene 7, Granada 7, Osasuna 6. O bueno, estarían jugando competiciones europeas. El Atlético de Madrid tiene 5, Celta Vigo 5, Eibar 4, Huesca 4, Elche 4, el Alavés 4, en puestos de descenso está el Levante con 3, Athletic Club tiene 3 y el Real Valladolid tiene 2 puntos en el fondo. La jornada 6 comenzará todos el día domingo 18 y estos son los partidos para la jornada 6. Alavés contra el Elche, Athletic Club contra el Levante, Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid, el Eibar contra el Osasuna, Getafe contra Barcelona, el Granada contra el Sevilla, Huesca Real Valladolid, Real Betis contra la Real Sociedad, el Real Madrid contra el Cádiz, Villarreal contra el Valencia. Y eso es todo por el fútbol de primer nivel en España. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 6. Estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. El PSG le gana 6-1 al Angers. De los partidos del sábado, Lens le gana 2-0 al Saint-Étienne, con dos jugadores expulsados del Saint-Étienne. El Niza le gana 2-1 al Nantes. El Nîmes le gana 1-0 al Montpellier. Después, este último ya fue el domingo. El domingo también Metz le gana 3-1 al Orient. El Girondin le gana 3-0 al Dijon. Lille le gana 3-0 al Strasbourgo. El Brest le gana 1-0 al Mónaco. El Reims y Stagene empataron 2-2. El Marseille empató 1-1 con Lyon. Tuvo un jugador expulsado el Marseille. Y la tabla se ve de la siguiente forma: el Stagene está en primer lugar con 14, Lille tiene 14, los dos están 1 y 2, Lens tiene 13 puntos. El PSG está tercero con 12. Montpellier tiene 10 puntos. El Mónaco tiene 10. Saint-Étienne tiene 10. Niza tiene 10. Gironda tiene 9. Marseille 9. Brest tiene 9. Angers tiene 9. Nîmes tiene 8. Lyon tiene 7. Metz tiene 7. Nantes tiene 5. Lorient 4. En el fondo está Strasbourg con 3. El Reims con 2 y Dijon con 1. Y la jornada 7 se jugará a continuación de esta fecha FIFA, comenzando el día 16, el viernes. El viernes se jugarán dos partidos: el Dijon contra Stagene y el Nîmes contra el PSG. El sábado, Reims se enfrenta a Lorient. El Marseille se enfrentará al Gironda. El Strasbourgo se enfrentará a Lyon. Este ya será el día domingo. Día domingo también Angers contra Metz. El Mónaco contra Montpellier. El Nantes contra el Brest. El Saint-Étienne contra el Niza. Y el Lille contra Lens. Eso es todo por la Ligue 1. Fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar rápidamente a la Premier League. El fútbol de primer nivel en Inglaterra, tal vez en el mundo, para ciertos gustos. En la jornada 4 que ya se jugó, comenzando con los partidos del sábado, Chelsea le gana 4-0 al Crystal Palace. El Everton le ganó 4-2 al Brighton. El Leeds United y el Manchester City empataron 1-1. El Newcastle le gana 3-1 al Burnley. Southampton le ganó 2-0 al West Brom el domingo ya. West Ham le gana 3-0 al Leicester. El Wolves le gana 1-0 al Fulham. El Arsenal le gana 2-1 al Sheffield United. El Tottenham le ganó 6-1 al Manchester United, que tuvo un jugador expulsado, pero bueno, no se explica. Y el mismo domingo, el Aston Villa goleó al Liverpool 7-2, otro que no se explica. La tabla está de la siguiente forma: el Everton está en primer lugar con 12, Aston Villa tiene 9, con un partido menos. El Leicester tiene 9, Arsenal tiene 9, Liverpool tiene 9, todos ellos con 4 partidos. El Tottenham tiene 7 puntos, el Chelsea tiene 7, Leeds United 7, Newcastle 7, West Ham tiene 6, Southampton 6, Crystal Palace 6, Wolves 6. Manchester City tiene 4 puntos, aunque nada más ha jugado 3 partidos. Brighton tiene 3, Manchester United tiene 3, West Brom tiene 1. Y en puestos de descenso está Burnley con 0, Sheffield United con 0 y Fulham con 0. Y la jornada número 5 comenzará a partir del día 17, el sábado de la semana que entra, no, este fin de semana. Everton contra Liverpool, Chelsea contra Southampton, Leicester contra el Aston Villa, el Newcastle contra Manchester United, el Sheffield United contra el Fulham y el West Brom contra el Burnley. También el mismo día, Manchester City contra el Arsenal en un partidazo. Pues el domingo, Crystal Palace contra Brighton, el Tottenham contra el West Ham y el lunes por la noche, Wolves contra Leeds United. Esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Seguimos con la Serie A, el calcio italiano, el fútbol de primer nivel en Italia, donde ya se jugó la jornada número 3, comenzando con el viernes pasado. Sampdoria le ganó 2-1 a la Fiore. Después, el sábado, Sassuolo le gana 4-1 al Crotone. El Roma le gana 1-0 al Udinese. El día domingo, Atalanta le gana 5-2 al Cagliari. El Parma le gana 1-0 al Verona. El Lazio y el Inter empataron 1-1. El Benevento le gana 1-0 al Bologna. Y el AC Milan le gana 3-0 al Spezia. O Spezia. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Atalanta está en primer lugar con 9 puntos, el Milan está segundo con 9, Sassuolo tiene 7, el Inter 7, Napoli tiene 6, Verona tiene 6. En séptimo lugar está Benevento con 6, la Juve tiene 4, Lazio 4, Roma 4, Génova tiene 3, aunque nada más tiene 2 partidos, igual que la Juventus. Bolonia tiene 3, Fiore tiene 3, Sampdoria tiene 3, Spezia tiene 3, o Spezia. El Parma tiene 3, Cagliari 1, en el fondo están Torino con 0, Udinese con 0 y el Crotone con 0. Y vámonos a ver cómo está la jornada número 4 en la Serie A. Comenzará todo a partir del 17, el sábado que entra, con el partido Napoli contra Atalanta, el Inter contra el AC Milan, Sampdoria contra la Lazio, el Crotone contra la Juve, la Vecchia Signora. Después el domingo, el Bolonia contra el Sassuolo, el Spezia contra Fiorentina, Torino contra Cagliari, el Udinese contra el Parma, Roma Benevento y el lunes por la noche el Verona contra el Génova. Eso es todo por la Serie A, el calcio italiano, y vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. Love. 8 de la noche con 27 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la Liga de Naciones Europea, el fútbol allá en el otro lado del charco. Y esta es el resumen de lo que ha sido hasta ahorita. Bueno, los partidos que todavía no se juegan, obviamente, para esta jornada, que comienza el día 10 y el día 11. Pero primero vamos a ver cómo han salido últimamente, empezando con los últimos partidos, los de la Liga A. Estos son resultados de allá. Bélgica le gana 5-1 a Islandia, le ganó. Dinamarca e Inglaterra empataron 0-0. Francia le ganó 4-2 a Croacia. Portugal le gana 2-0 a Suecia con un jugador expulsado de Suecia. Después la Liga C, el mismo día, Azerbaiyán le gana 1-0 a Chipre, o le ganó. Montenegro le ganó 1-0 a Luxemburgo con un jugador expulsado de Luxemburgo. Después la Liga D, el día 8 también, Liechtenstein le gana 2-0 a San Marino. La Liga C, el mismo día, también Armenia le gana 2-0 a Estonia. Georgia y Macedonia del Norte empataron 1-1. O Georgia, no sé cómo le dicen a su país, pero bueno. En la Liga A, el día 7, o sea, el día anterior a este del que acabo de mencionar, Polonia le ganó 2-1 a Bosnia Herzegovina. Italia le ganó 1-0 a Holanda. En la Liga B, Rumanía le gana 3-2, o le reganó Austria. Noruega le gana 5-1 a Irlanda del Norte. Eslovaquia e Israel empataron 1-1. Escocia le ganó 2-1 a la República Checa. El mismo día, en la Liga C, Lituania le ganó 1-0 a Albania con un jugador expulsado de Albania. Y Bielorrusia le ganó 2-1 a Kazajistán. Y esos son los últimos partidos. Y los que se vienen son a continuación, empezando el día 10, o sea, este fin de semana. Vamos a tener el sábado los partidos de la Liga C: Luxemburgo contra Chipre, Montenegro contra Azerbaiyán. En la Liga D, el mismo día, Islas Feroe contra Letonia, Liechtenstein contra Gibraltar. España, en la Liga A, el mismo día, se enfrenta a Suiza. España-Suiza, muy buen partido. En la Liga A también, Ucrania se enfrenta a Alemania. En la Liga D, el mismo día, Andorra se enfrenta a Malta e Irlanda. En la Liga B se enfrenta a Gales. En la Liga C, el día 11, porque en el día de 11 es también el de Irlanda contra Gales. El día 11 en la Liga C, Kazajistán contra Albania. Y bueno, pues eso es todo por eso. Seguimos con la Liga A. El día 11, Bosnia-Herzegovina se enfrenta a Países Bajos o Holanda, como le quieran decir. Holanda, debería decir. Después, Croacia contra Suecia e Inglaterra contra Bélgica el mismo día. El 11 también en la Liga B, Finlandia contra Bulgaria, Noruega contra Rumanía. En la jornada número 3 también para la Liga C, Armenia, Georgia, Estonia contra Macedonia del Norte y Lituania contra Bielorrusia. Bueno, el día 11 también en la Liga A se enfrentará Francia contra Portugal, Islandia contra Dinamarca, Polonia contra Italia. El día 11 también Escocia contra Eslovaquia, Irlanda del Norte contra Austria, Israel contra República Checa, Rusia contra Turquía y Serbia contra Hungría. Y Grecia en la Liga C se enfrentará a Moldavia y Kosovo contra Eslovenia. Y la Liga A, estas son las posiciones. Italia está en primer lugar, tiene 4 puntos en el grupo A, en el grupo 1. Países Bajos tiene 3, Polonia tiene 3 y Bosnia-Herzegovina tiene 1. En el grupo 2, Bélgica está primero con 6, Inglaterra tiene 4, Dinamarca 1 e Islandia tiene 0. En el grupo 3, en primer lugar está Portugal con 6, Francia tiene 6, Suecia tiene 0 y Croacia tiene 0. en el grupo 4. España está en primer lugar con 4, Ucrania tiene 3, Alemania tiene 2 y Suiza tiene 1. Y bueno, pues esos son los grupos en la Liga A. En la Liga B, si es que podemos verlos, en el grupo 1, Rumanía está en primer lugar con 4, Austria tiene 3, Noruega 3, Irlanda del Norte 1. En el grupo 2, Escocia tiene 4, República Checa tiene 3, Israel tiene 2, Eslovaquia tiene 1. En el grupo 3, Rusia tiene 6, Hungría tiene 3, Turquía tiene 1, Serbia tiene 1. En el grupo 4, Gales tiene 6, Finlandia tiene 3, Irlanda tiene 1 y Bulgaria tiene 1. Y bueno, pues eso es todo lo que voy a decir por la UEFA Nations League, perdón. Y pasemos entonces de ahí a lo que ha sido la NBA en su fase de finales. Ya saben, ya se están enfrentando a los Lakers contra el Heat en una serie que, bueno, está poniéndose candente, sobre todo porque están a un partido de ganar los Lakers la final. Y pues los Heat no se van a dejar, van a querer regresar y forzar un sexto partido. Pero bueno, hasta ahorita estos han sido los resultados. En el juego número 1, que se jugó el pasado miércoles, los Lakers le ganaron 116-98 a Miami. Después, el viernes, en el segundo partido, los Lakers le ganaban 124-114 a Miami. En el juego 3, los Lakers perdieron. Miami gana 115-104. El martes, los Lakers ganaron 112-96 a Miami. Y el día de el viernes, tendremos Miami contra los Lakers para el partido número 5. Con posibilidad de que LeBron James gane su primer campeonato con su tercer equipo, que sean los Lakers. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el Heat se ha probado que ha podido regresar de series que iba perdiendo. Y va a estar muy interesante porque, pues, ya sabemos cómo todo el mundo espera que LeBron gane su primera final. ¿Por qué? Porque así ha sido. Y pues porque, ya sabes, ha sido el equipo que desde que lo consiguió y desde todos los cambios de personal que han hecho, pues esperaba que pudieran ganar la final. Lo cierto es que ha estado muy intensa esto de la NBA, y ahora en su fase de finales que bueno, se ha puesto muy muy bien. Y esperemos que nos den un partido emocionante el viernes, ya que se viene, ya que está aquí, ya para tener un campeón. Bueno, pues esto es todo por la NBA. Entonces pasamos de ahí a la NFL, donde, como ustedes comprenderán, no nos fue también a los Cowboys. Ustedes que saben cómo lo que pasó, pues básicamente se desinflaron en su partido. Iban perdiendo 41-30. Bueno, primero, al final del tercer quarter, iban perdiendo 41-14. Así de feo se puso. Y al final regresaron para ponerse a 3 puntos, 38-41. Hicieron todo eso, regresar a anotar tantos puntos, para que al final no pudieran detener a los Browns y que anotaron otra vez. Y el partido terminó 49-38. Una desgracia. Nunca he visto una defensa de los Cowboys que sea tan porosa. Realmente dejan ir cualquier tipo de jugada. Les falta esfuerzo. No sé qué más se puede decir. Ya están todos los especialistas que hablan sobre qué es lo que pasa cuando un equipo hace contrataciones nada más por el flash, por vender boleto, por tener a la mejor ofensiva, que la tienen, pero también tienen a la peor defensiva, que no le invirtieron nada. Y que su coordinador realmente no sabe qué hace. Realmente no se le ve ni pies ni cabeza a esta defensa. Y no contratan a ninguno de los jugadores veteranos que sabrían qué hacer si se les contratase el día de hoy. Ese es otro tema. de Earl Thomas. Para los que quieren, busquen a Earl Thomas. Se habla en todos los shows de por qué no lo contratan. Quién sabe qué es lo que pasa por la cabeza del head coach McCarthy. Pero bueno, vamos a ir con todos los resultados de la jornada número 4. Y estos son los resultados. El jueves pasado, Broncos le ganó 37-28 a los Jets. Con esto tienen su primer victoria del año. En otro partido del domingo, los Panthers le ganan 31-21 a los Cardinals, en un partido que los Cardinals parecía que estaban regresando, pero pues al final no fue suficiente. En otro partido más, los Colts le ganan 19-11 a los Bears. Muy buen partido porque los dos equipos estaban 1-3-1 y el otro, bueno, 2-1. Los Colts ahora están 3-1 y ahora los Bears están 3-1. Entonces, muy buen partido ese. Después, en otro partido más, los Bengalis ganaron 33-25 a los Jaguares. Con esto, ellos tienen su primer victoria de la temporada. Después está el infame partido que ya les conté de los Browns, ganando 49-38 a los Cowboys, que deja a los Cowboys con un récord de 1-3 y a los Browns con un récord de 3-1. Después, los Santos le ganan 35-29 a los Leones de Detroit. En otro partido más, los Vikingos le ganaron 31-23 en un juego de dos equipos que no habían ganado, y Vikingos ganó su primer partido. En otro partido más, los Seahawks le ganaron 31-23 a los Delfines. Los Bucaneros le ganaron 38-31 a los Chargers. Los Ravens le ganan 31-17 a Washington. En otro partido más, los Rams le ganaron 17-9 a los Gigantes. Los Bills de Buffalo están invictos, 30-23 le ganaron a los Raiders de Las Vegas. En otro partido más, las Águilas de Filadelfia le ganaron a los 49ers 25-20 y ganaron su primer partido de la temporada, y con esto es suficiente para que se pongan en primer lugar con ese partido extra que empataron. Después, en primer lugar de su división. Los Packers en otro partido ganaron 30-16 y siguen invictos. En otro partido de lunes por la noche, los Jefes de Kansas City le ganaron 26-10 a los Patriotas. Los equipos que descansaron por cuestiones de COVID fueron los Titanes y los Steelers. Y bueno, pues ahí lo tienen. Para los que saben de esa situación, saben que hubo jugadores que salieron positivos de los Titanes y por eso no se pudo jugar el partido, por más que dijeron que había posibilidades, pues la verdad no había mucho chance de que sucediera. Y bueno, van a ser las posiciones entonces en la NFL. En la Nacional, en la División Oeste, los Seahawks de Seattle están en primer lugar, 4-0. Los Rams están 3-1 en segundo. Los Cardinals tercero con 2-2 y los 49ers 2-2. En el sur de la Nacional está en primer lugar los Tampa Bay Buccaneers con 13-1. Segundo están los Saints de Nueva Orleans 2-2. Carolina está 2-2. Y en el fondo está Atlanta 0-4. En el este, en la división este, Filadelfia está en primer lugar con un récord de 1-2-1. Después está Washington con un récord de 1-3. Y los Cowboys que están 1-3. Después en el fondo están los Giants de Nueva York 0-4. Después en la norte están los Packers de Green Bay. Están 4-0. Chicago está en segundo lugar con 3-1. Detroit está 1-3. Y Minnesota 1-3. Después vamos a la americana, y en la división del sur, Tennessee está en primer lugar con un récord de 3-0. Indianapolis tiene 3-1, Jacksonville 1-3 y los Texans están 0-4. En la división este, los Buffalo Bills están invictos 4-0, Nueva Inglaterra está 2-2, Miami está 1-3 y los Jets están 0-4. En el oeste, Kansas City está 4-0, invicto en primer lugar. Las Vegas, los Raiders están 2-2. Los Chargers de Los Ángeles están 1-3 y Denver está 1-3. En el norte, Pittsburgh está 3-0. Baltimore está 3-1, Cleveland 3-1 y Cincinnati está 1-2-1 en el fondo. Y esto es todo. Las posiciones. Vamos entonces a lo que será la jornada número 5 dentro de los juegos de la NFL. Pero para esto, vámonos a una pausa y ahorita regresamos y seguimos más con el mundo de la NFL cuando regrese. Igual Fórmula 1, que ya se pone candente. Ahorita regresamos, no le cambien. Estás aquí. De la noche con 46 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y regresamos con los partidos para la jornada número 5. este fin de semana, bueno, empezando el jueves con el partido entre Buccaneers y Bears. Los dos están 3-1. Y bueno, se enfrentarán los dos que están liderando sus divisiones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los Bears están detrás de Green Bay en el segundo lugar de su división. Después, el domingo, se vendrán los partidos entre Panthers y Falcons. Ese lo veremos a las 11 de la mañana, tiempo de la montaña, aquí en Estados Unidos. Después, los Bengalíes, bueno, a la misma hora se enfrentan a los Ravens. También a esa hora, Jaguares se enfrentan a Texans. Los Raiders de Las Vegas se enfrentan a los Jefes de Kansas City en Kansas City. Después, a las 2:25, tiempo de la montaña, tendremos Broncos contra Patriotas. Otro partido que se jugará a las 11 de la mañana. Por alguna razón se saltaron. Cardinals contra Jets. Otro, Eagles contra Steelers. Y Bills contra Titans. También los Rams se enfrentan a Washington. A las 2:05, tiempo de la montaña, los Delfines contra los 49ers. Los Colts contra los Browns. Y los Cowboys contra los Gigantes. El partido del domingo por la noche será Seahawks contra Vikings. Y el lunes por la noche tendremos los Saints contra los Chargers. Los equipos que descansan son los Packers y los Leones de Detroit. Bueno, eso es todo por lo que pasa en la NFL. Entonces vamos a ver cómo están ahorita los playoffs, la postemporada en el béisbol, ya que ya se empezó esto de, bueno, octubre, los juegos de octubre para llegar a la final de las grandes ligas. Y en los partidos que ya terminaron el día de hoy, los Bravos le ganaron 2-0 a los Marlins. Y los Dodgers le ganaron 4-2 a los Padres de San Diego. En la Americana, los Athletics le ganan 9-7 a los Astros. Y en el... esto es el juego 3 para los Atléticos y los Astros. Igual, los Rays le ganaron 8-4 a los Yankees de Nueva York. Este también fue el tercer partido. En una serie que liderean los Rays de Tampa Bay, 2-1. Después, en la serie de Atléticos contra Astros, Houston lidera la serie 2-1. En la serie de los Dodgers contra los Padres, la serie la liderea Los Ángeles 1-0. Y están jugando otro partido el día de hoy. O sea que el de 3 y 4 no ha terminado, perdón. Lo están jugando ahorita y están en la alta de la sexta entrada. Entonces, en ese partido va ganando los Dodgers 4-3. Ahorita están al bat y Belly está bateando. También este es Cody Bellinger. Es el que metió un jonrón para impulsar a corredores y con esto tomar la delantera en ese partido. Y bueno, recordaremos entonces todas las series. En la serie de Tampa Bay contra los Blue Jays, Tampa Bay va ganando 2-0. En la serie de los Yankees, ya ganó su serie 2-0 Tampa Bay contra los Blue Jays, que son 8 equipos ahora los que clasificaron. En la otra serie, los New York Yankees le ganaron la serie 2-0 a los Indians de Cleveland. En otra serie que ya también terminó, Houston le ganó a los Twins, le ganó 2-0. Y en su serie con los White Sox de Chicago, los Oakland A's ganaron 2-1 su serie. Y ahorita, entre la serie de Houston contra los Astros, Houston va 2-1. En la serie de Tampa Bay contra Nueva York, va empatada 1-1 esa serie. Bueno, 2-1, no sé por qué aquí no lo han agregado, pero bueno, va 2-1 en esa serie. Los Tampa Bay Rays van ganando. Del otro lado, en las llaves de la Nacional, los Dodgers le ganaron su serie a los Brewers, le ganaron 2-0. San Diego le ganó su serie a San Luis, le ganó 2-1. En su serie contra los Chicago Cubs, los Marlins le ganaron 2-0 a Miami. Y en su serie de los Braves contra los Indians, ganó la serie los A's. Y bueno, pues así están las cosas. Entonces, vamos a ver qué equipo pasa a las series mundiales. A la serie mundial. Ahorita, pues lo más seguro es que se enfrenten los equipos más fuertes, porque todavía tenemos al número uno de la Americana y al número uno de la Nacional. Se me hace que va a ser Tampa Bay contra los Dodgers de Los Ángeles en la final, pero bueno, ya vamos a ver, ya muy pronto. Por lo mientras, tendrán que ganar los Dodgers su partido de esta noche para pasar a la final de conferencia. Y eso es todo por el béisbol, el deporte de la pelota caliente. Vámonos entonces a los finales de Fórmula 1. Y ya hay resultados de, bueno, la última carrera que se corrió de Fórmula 1 fue Sochi en Rusia. Y estos son los resultados. Bottas ganó el primer lugar con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 0 segundos. 7 segundos, casi 8, detrás llegó Max Verstappen de la Red Bull para ganar el segundo puesto. Hamilton llegó tercero, el Checo Pérez llegó cuarto, Ricciardo llegó quinto, Leclerc llegó sexto, Ocon llegó séptimo, Kvyat octavo, Gasly noveno, Albon décimo, Giovinazzi décimo primero, Magnussen llegó décimo segundo, Vettel décimo tercero, Raikkonen llegó décimo cuarto, Norris décimo quinto, Latifi llegó décimo sexto, Grosjean llegó en décimo séptimo, Russell décimo octavo, y los que no terminaron la carrera fueron Sainz y Stroll. Y con esto, así están las posiciones. Con los conductores, en primer lugar está Lewis Hamilton de la Mercedes, tiene 413 puntos. Valtteri Bottas tiene 326. En tercer lugar está Max Verstappen con 278 para la Red Bull. Charles Leclerc está en cuarto para la Ferrari con 264. Sebastián Vettel está quinto con 240 para la Ferrari. Sexto está Carlos Sainz, el español tiene 96. Séptimo está Pierre Gasly con 95. Alexander Albon está octavo con 92 para la Red Bull. El Daniel Ricciardo está en décimo con 54. Checo Pérez tiene 52 para la Racing Point. Lando Norris tiene 49, Kimi Raikkonen tiene 43, Kvyat tiene 37, Hülkenberg tiene 37, Lance Stroll tiene 21, Kevin Magnussen tiene 20, Giovinazzi tiene 14 puntos en 17º lugar, Grosjean tiene 8, Robert Kubica 1 y George Russell tiene 0 puntos. Y las posiciones de las escuderías. En primer lugar está la Mercedes con 739 puntos, la Ferrari tiene 504, Red Bull tiene 217, McLaren Renault tiene 145. Ok, la Renault está en quinto lugar con 91, escudería Toro Rosso tiene 85, Racing Point, WT, Mercedes tiene 73, Alfa Romeo 57, Haas Ferrari tiene 28 y a Williams Mercedes tiene un punto. No sé exactamente qué fue lo que pasó con los puntos de la Racing WT Mercedes. Según yo están en cuarto lugar, al menos que les hayan descontado por alguna cuestión de los diferentes conductores que ha tenido por cuestiones del COVID. Quién sabe qué habrán hecho, pero pues ya me imagino. Para sacársela de la manga. son los mejores, los de Fórmula 1. Y bueno, la siguiente carrera es la que se viene ahora en Japón. Después de la de Japón viene la de México, pero primero la de Japón, que será del 11 al 13 de octubre, este fin de semana, en el Suzuka International Racing Course en Suzuka. Y bueno, pues ya sabemos, ya están clasificando para este premio y estará muy interesante. Ya están clasificando porque ya es el día de mañana allá, entonces pues para ellos ya están clasificando y veremos entonces el día 13 es la competencia, aunque para nosotros sería entonces el día 12 en la noche, muy de noche. Vamos a ver qué es lo que pasa con este Japanese Grand Prix 2019 que ya está jugando o ya está corriendo. Y bueno, pues eso es todo de la Fórmula 1. Y eso va a ser todo por nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y que podamos contar con su presencia el día de, bueno, el próximo miércoles a las 8 de la noche. También que contemos con su presencia el día de mañana para Venus versus Marte. Eso fue todo por el día de hoy. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches y vean mucho deporte este fin de semana. Nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.